Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un tema monográfico, en el cual vamos a hablar de los aspectos más inquietantes de un tema que seguramente le llene de pavor y en alguna ocasión haya incluso querido obviar, un tema de conversación tan terrorífico. Son los exorcismos, las posesiones. ¿Puede el diablo poseer a una persona? ¿Puede una persona ser tomada, anular su voluntad porque un demonio la ha tomado, la ha poseído? ¿Qué hay de verdad en la película El Exorcista y qué hay de mentira? ¿Qué dicen los exorcistas sobre todo esto? ¿Ha habido exorcismos en España? De todo eso y de mucho más hablamos hoy, de exorcismos, en un programa en el que el demonio estará muy presente y en el que, nunca mejor dicho, vamos a introducirnos también en el oscuro y complejo intrincado de la mente. Es el programa que planteamos hoy, aquí y ahora, en Voces del Misterio, en la 91.6, en una revista sonora de 120 minutos que comienza ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y comenzamos nuestro programa de hoy con una interesantísima entrevista que ha realizado nuestro compañero Sergio Ruiz a un exorcista y que durante espacio de casi 50 minutos estuvieron disertando precisamente de lo que es el demonio, de las posesiones y de todo el misterio que ello encierra. Si me lo permite, déjeme presentarle un poquito, porque si no tendríamos 16 páginas de currículum. Demasiado amable, don Sergio. Lo más lindo de este currículum, quiero decir, es la amistad que hemos logrado. Usted es un hombre que de verdad me enaltece en la amistad. Y a todos se lo digo ahora, que estamos saliendo en vivo y en directo. ¡Qué maravilla! Sí, ahora mismo estamos en directo, don Manuel. Hay una cosa muy importante que me llamó mucho la atención de su currículum. Y como estamos entre amigos, aparte, por favor, saber, pues, hacer saber, don Manuel Acuña, monseñor, sí. don Manuel Acuña, obispo, también investigador, organizador, ha estado en no sé cuántas televisiones, Canal Historia, National Geographic, ha trabajado para muchos rotativos, para programas periodísticos, para programas de radio, ahora se encuentra también, da ponencias en el Vaticano, da ponencias en Regina Apostolorum sobre esos exorcismos, sobre los exorcismos. nada más y nada menos que en Yahoo, en Chile Televisión, en Megavisión, en el History, en el Yahoo argentino, conferencias, cientos. Don Obispo Manuel Acuña, bienvenido a Universo por Descubrir, muchas gracias por estar aquí. Por es fin, un honor, vamos a hablar. Es un honor, don Sergio, estar con usted y, por supuesto, con la amable audiencia de Universo por Descubrir. Lo admiro mucho, además de que lo quiero, lo tengo en mi corazón, porque de verdad, haber podido primero estrechar su mano, abrazarlo con todo el cariño y compartir aquellos días en Vaticano, porque usted también es un gran estudioso, un gran profesional, un escritor sabido, así que, bueno, yo estoy hablando con una persona de altísimo reconocimiento también. Y ahora toda la gente de la comunidad y los amigos están al tanto de esto que estamos nosotros haciendo en este preciso instante, y gracias a su esfuerzo, y yo también quiero agradecerle públicamente a Paula, que se la verdad que se sí, la verdad que sí. Todos los medios. Gracias. Por favor. Es muy importante, don Manuel, empezar con algo que yo cuando le veía allí en aquel meeting, en aquella ponencia que dio en el Vaticano, en Regina Apostolorum, una universidad de Roma, me gustó mucho, porque antes de seguir con esto, quiero decir que don Manuel no es un obispo cualquiera, es un obispo el cual se mete de lleno y sabe estar con la gente y escucha a la gente de la calle. Muy diferente a esas dos iglesias que siempre hablamos. Ojo que estoy enfrente de un obispo. Y lo digo. Hay dos iglesias, sabe usted muy bien que estamos hablando de lo mismo. Y sí, es algo para tener muy en cuenta, porque luego don Manuel, y bien lo sabe, se enfrentan esas dos iglesias, por ejemplo, como bien sabe, que no me han podido dejar ayudar a ir con un equipo de psiquiatra o psicólogo, abogado, etcétera, etcétera, como se debe de regir esos exorcismos. Vamos a empezar ahí directamente. Pero bien sabe que muchas veces, no, por aquí no. ¿Es verdad lo de la zona de confort que pasa algunas veces en la iglesia? Es verdad, hay una zona de confort de la iglesia que tiene que ver con la omisión. El confort está ligado a la omisión. Es decir, hay, como en estos casos tan graves que estamos viviendo todos en el mundo, que nos tienen que llamar a una solidaridad profunda, es si omito, ayudo a que la ignorancia nos mantenga sin pánico. Hagamos hacer un paralelo. Entonces, la ignorancia sin pánico, en definitiva, no sana nada. El ignorar, el silenciar, el callar la realidad profunda de la labor demoníaca no va a hacer que en nombre de la prudencia crezcamos, en definitiva, contra aquel enemigo que tenemos todos que combatir. Y ahí, aquí hago un paralelo entre lo que está pasando en el presente con el coronavirus y lo que pasa en la relación con Satanás. Es decir, que el que no se puede vencer si no se sabe. Por eso uno de mis lemas es saber para vencer. Entonces, silenciar, acallar, ocultar, privar del encuentro, por ejemplo, de grandes periodistas, escritores, investigadores, como con quien yo estoy hablando, don Sergio Ruiz, de un encuentro con alguien que sepa de la materia, no es nada más ni nada menos que privarle a un montón de gente de la posibilidad de hacer medicina preventiva espiritual. De eso se trata en este caso, como la medicina preventiva que podemos hacer en relación con el coronavirus, ¿no es cierto? Claro, no vamos a hablar de que el coronavirus puede vivir varias horas en el suelo, entonces nadie va a decir públicamente que hay que dejar los zapatos en la puerta, porque no sea cosa de que hagamos entrar en pánico a la gente. Y lo mismo dice, no, pero vamos a hablar de las posesiones, su posibilidad, su riesgo, lo que es la brujería, no existe, mejor digamos que no existe, frente a una realidad que contamina la vida espiritual, que lleva ese otro virus, vamos a hacerla siguiendo la comparación, ese otro virus que pasa por el alma, ese otro virus que va secando la vida espiritual de las personas. Y bueno, yo creo profundamente que cuando nosotros conversamos y denunciamos denunciamos esa iglesia silenciadora, esa iglesia que se acalla frente a una verdad tan profunda como es el diablo. No, el diablo era cosa del medioevo. Entonces también estamos haciendo que la gente no esté prevenida, ¿no? Porque del mismo modo que nosotros podemos apartar la tentación, terminar con el daño, acallar palabras de maldición, del mismo modo terminamos con esa cadena de oscuridad que nos trae Satán a unos a otros e incluso a generaciones completas. No sé si sirvió el paralelo o si fui demasiado rápido, mi amigo don Sergio. Creo que he perdido la comunicación. Así que me pueden escuchar ahora. Estoy esperando a mi amigo don Sergio, que está haciendo un esfuerzo tremendo por esta comunicación. Está haciendo un gran esfuerzo porque estemos conectados todos, comprometido para que todos sepan de esta verdad. Quiero avisar que se ha cortado la luz donde está nuestro amigo don Sergio Ruiz, allí en España. Se ha cortado la luz y enseguida vamos a estar volviendo con esta comunicación. No se aparte usted, no se aparte usted. Don Sergio está haciendo esfuerzos impresionantes por esta comunicación internacional. Hola de nuevo. No sé si me veis, si me escucháis. ¿Me veis? ¿Me escucháis? No sé si... ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me podéis decir algo? Sí, sí, escucha. Vale, perfecto. Voy a invitar de nuevo a Monseñor. Vamos a ver. A ver si me deja. Vamos a ver. Nunca mejor dicho, Carlos, nunca mejor dicho, parece ser que eso es lo que está ocurriendo. Si queréis, podéis empezar a dejar vuestras preguntas por aquí, no vaya a ser que no quiera. Vamos a ver, don Manuel. Don Manuel, otra vez estamos en directo. Querido amigo. Sí, a ver, fíjese qué poco le gusta. O las causalidades, vamos a decirlo así, porque una cosa que estaba diciendo muy importante es que don Manuel también es experto en parapsicología, ha estudiado muchos casos. Os he dicho que es un obispo no a la antigua usanza, es más bien moderno a seguir, es más bien no solamente por cómo habla, no por cómo lo vive, sino por todos los estudios científicos, muy importante esto, científicos que ha realizado. Y sinceramente, ahora que estamos otra vez en directo, don Manuel, sí. el fin del diablo es que no se crea en él. Exacto. Vale, que exacto. Todo el mundo pueda tener su fe, que cada uno pueda creer en lo que quiera. Insisto, fíjense que estamos hablando con un obispo. Él también está de acuerdo, pero es que existen las posesiones. Si de 100, 98 no son, dos sí son. ¿Qué son las posesiones, don Manuel? ¿Qué es una posesión? ¿Por qué pasa? Una posesión es la intervención directa de Satanás, que no es una idea, no es una entelequia, no es un concepto, sino que es un ángel caído, una inteligencia viviente, para trabajar desde la perspectiva absoluta del antirreino de Dios. Esto significa desde el odio, la división, la enfermedad y la muerte, porque bien dice la Biblia, el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, y la posesión lo que hace es atraer toda esta realidad invisible a lo visible, en una persona, y hablamos de la posesión conocida públicamente, en una casa, a través de la casa que sana o enferma, y es la transmisión energética en el hogar de ese mal, y a través de un objeto maleficado que resulta soporte de una brujería. Entonces dijimos muchas cosas. Existe la brujería, existe el maleficio. ¡Ay, siglo XXI! Por favor, que alguien me diga si no ha tenido alguna vez una experiencia que no resulte explicable por lo natural. Entonces, donde se termina lo natural, comienza lo sobrenatural. Y ahí es donde está la raíz del daño, sea en un objeto, en una casa o en una persona. En el objeto vamos a hablar de un objeto maleficado. En la casa vamos a hablar de la infestación. Y en la persona vamos a hablar de la posesión. Cuando se habla de una casa poseída, que ya lo decía San Ignacio de Loyola, si vamos a esos documentos, como he tenido la oportunidad de leer, dentro de la biblioteca de San Ignacio de Loyola, en el País Vasco, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de poder acceder a él cuando quiera, con un número. Sí, sí, y tuve en mi poder, ¿no? De 1500. Ya se lo pasaré luego para que lo vea. Por favor, es un honor, por favor. Por favor. Como don San Ignacio de Loyola, jesuita, luchaba contra demonios, Satanás, arcontes, lo que queráis llamarle ustedes, no, no nos importa, ¿verdad que no, don Manuel? Lo claro, llame no, como lo llame la gente. Hablaba de posesiones de casas, de campos, de perros, de animales. Esto ocurre. Ocurre, y espero ese enlace que usted me va a dar. Para sí, porque le va a gustar todo esto, el librito, todas las cosas. Son bellísimos, escritos por la mano de San Ignacio. Lo ansío de parte suya y agradezco tanto esa generosidad, mi querido amigo don Sergio. Y sí, hay posesión de animales, sí. Ya se hablaba, por ejemplo, en la brujería antigua de los familiares, que aparecieron por allí en algunas películas tratados, ¿no? Como esas alimañas que acompañaban a la bruja o al brujo. Pero existe la posesión de animales, como también existe la advertencia de la brujería a través del animal, ¿eh? Es decir, la mascota, el perro, el gato, advierten la presencia de espíritu maligno, de infestación adentro del hogar. Por eso yo digo, ¿no? Hay que cuidar mucho los animales. Estamos viendo una época también que nos muestra muchos animales en la calle. En la Argentina, por ejemplo, hay demasiados perritos en la calle. No alcanzan por los refugios que le llamamos acá para cuidar los animales. Bueno, Paula tiene 11, creo que no me equivoco, la miro, 11 perros que ha tomado de la calle. Y digo, todo el que pueda tener un perrito va a tener una forma angelical en su hogar. ¿Por qué? Porque el perro capta, porque el perro recibe esa energía, la va a mostrar, la va a denunciar cuando está ladrando hacia un rincón, cuando su conducta cambia. El gato igual, cuando sube a un lugar alto ante una visita, nos está señalando que esa persona no es confiable. Es decir, el animal percibe y ve desde allí. Y también está el animal que sirve al diablo, que sirve a los brujos y a las brujas. Y aquí hablamos, claro está, la serpiente. Aunque dicen que no. Los expertos dicen que la serpiente no es nada malo. Que eso solamente es por el tema católico. Se equivocan. Se equivocan grandemente. La serpiente es un instrumento del diablo. Es más, en el Génesis, Dios condena a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre. Y se ha estudiado perfectamente todo lo que es la osamenta de la serpiente y se sabe que tiene patas atrofiadas. Es un animal maldito. Y miremos hoy lo que pasa, ¿no? Si decimos la serpiente, la rata, los animales de la noche, el murciélago. Por eso hay que analizarlo todo también de una perspectiva espiritual. Todas estas alimañas. Así como cuando uno procede a lo que se llama el exorcismo de la casa a través del ritual toledano, un ritual antiguo que permite más que una bendición, como bien digo, el exorcismo del hogar, la invocación de San Miguel Arcángel, Señor de los Inciensos, sobre el incienso que se va a pasar en la casa. Pueden aparecer arañas u hormigas coloradas u cucarachas. Oh, exactamente, mi amigo don Sergio. Entonces, todo esto, moscas, que nos van a hablar de Baal. Y el otro nombre de Baal es Belzebub, ¿eh? Y por eso en la antigüedad en Babilonia es Baal-Zebub, ¿eh? Entonces, no hay que olvidar que Babilonia además fue la capital de la magia negra. Entonces, todo esto nos está hablando de que la naturaleza también está separada entre un bien y un mal, entre aquello que atrae, atrapa directamente lo que es lo maligno y lo va a manifestar hacia afuera, en la curación de la casa, por ejemplo, o aquello que defiende, ayuda y protege. Don Manuel, vamos con todas las preguntas que nos están haciendo, para eso es esta entrevista. Estoy encantado. De este ratito, porque al final haremos un anuncio bastante bonito. ¿Cómo no? Pero vamos con las preguntas. Pilar nos pregunta si no es más fácil la posesión si se es católico. Ya te digo yo que hay gente que no son católicos y han sido poseídas. Pero don Manuel, por favor, Muy bien dicho, don Sergio. Gracias a Pilar, le mandamos una gran bendición desde acá, desde Argentina, para ella y su familia. Quien se ocupa de lo espiritual recibe bendición. Entonces, bien dicho, don Sergio. Usted, a ver, un colega, yo estoy hablando con un colega que también estuvo en el Vaticano, un colega, don Sergio. Sí hay, en este caso, exorcismos en otras tradiciones religiosas. Es decir, hay exorcismo en el judaísmo, hay exorcismo en el islam y también hay una forma de exorcismo en el hinduismo. Esto quiere decir que no tiene que ver con ser católico o no católico y tampoco tiene que ver con ser hombre o mujer. No hay en esta acepción de personas. Yo llevo más de no hay género. Yo llevo más de 1200 exorcismos, don Sergio, y he visto de todo, ¿no? Posesiones masculinas, posesiones femeninas, posesiones de las casas, o sea, infestaciones, posesiones a través de objetos de muerte, y también, por supuesto, animales que han avisado todo esto. Y también hemos recibido gente que no cree. Es decir, no creer no te salva de las consecuencias. No creer no te salva de las consecuencias. O sea, el que no cree también puede estar sujeto a alguna presencia maligna, porque yo, a ver, ¿acaso veo un virus? ¿Lo veo con mis ojos? No lo veo. Y hoy todo el mundo se está defendiendo de algo que no ve. Entonces, ¿cómo podemos negar a Dios? No lo vemos. ¿Por qué no lo abrazamos a Dios en este instante de la vida? No vemos al diablo, se discute el diablo. Y no lo veo. Eso... Y sin embargo, las fronteras se están cerrando frente a algo invisible. Sí, pero tiene consecuencias en la sangre. ¿Y quién dice que no tiene consecuencias en la sangre y en las generaciones la intervención demoníaca? Tenemos que defendernos de esa intervención demoníaca también, ¿no es cierto?, con todo lo que cada comunidad proponga, ¿no? El buen judío en su sinagoga, el con su rabino, el buen imán dentro de su mente, claro. Mi querido amigo don Ruiz. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el hindú en sus templos. Entonces, nosotros ya hoy, en esta época, no podemos dejar de dar evidencia de la existencia de lo invisible. Y la física cuántica nos va a señalar que hay un punto, que hasta habla de un hilo, ¿no es cierto?, de un hilo único. ¿Recuerda la curiosidad de estar allí en ese momento de aquel curso sobre exorcismos y preguntarnos todos, ¿no?, ¿qué hacía una científica del CERN, nada más y nada menos, buscando, los que buscan o han creado esa partícula de Dios, en exorcismos, escuchando los exorcismos y a usted, por ejemplo, dando ponencias allí? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué tiene que ver la ciencia con esto? Quizás tenga mucho que ver. Qué hermoso, don Sergio, qué hermoso lo que usted dice y da la oportunidad de decir, para muchos se ha terminado absolutamente el combate, la división, el versus, ¿no? Ciencia versus religión, ciencia versus fe. Dejemos religión, hablemos de la fe. Ciencia versus espiritualidad. Hoy la biodecodificación también lo señala de alguna manera. En la Argentina tenemos psiquiatras trabajando con nosotros y nosotros con ellos. Gente que tiene una mirada espiritual, por supuesto, con todo el respeto que supone su ciencia y sin tomar una intervención doctrinal, porque no vamos a comprometer a los profesionales en una visión doctrinal, no, pero sí aportando y dejando y haciendo escuchar también la voz espiritual de estas cosas, ¿no? Es decir, yo aquí doy un homenaje, ¿no es cierto?, a la doctora María Basile, al doctor Hernán Quibeo Martínez, al doctor Pablo Berreto, que son... Luis Santamaría, un gran profesor muy enterado sobre sectas. Precioso. Entonces, toda esta gente preciosa abona y reúne, ¿no? Es decir, ¿qué llegó a decir en alguna oportunidad Einstein? La ciencia sin fe es tuerta. Y la fe sin ciencia, sí, sí, es renga. Qué bueno. Más Exacto. cositas que nos están preguntando. Aquí hay una, que esa pregunta la hizo Rita. Un abrazo muy grande, Rita. Ahora vamos con otra pregunta de Ana, desde Málaga, que que yo ya se la he contestado, porque la conozco de cara a cara, pero quiero que lo haga al igual cuando nos sorprendimos también en aquel curso y escuchamos, sí, Satán existe, Satán ha tenido, tiene y tendrá cuerpo, está entre nosotros. ¿Cómo se puede llegar a saber quién es Satán? Eso hizo imposible, es posible, pero sí, Satán tiene cuerpo y es físico. Exacto. Le mandamos una gran bendición a Rita, le mandamos una gran bendición a Ana, ¿no es cierto? Aquí yo anoto los nombres para después rezar por ellos, ¿eh? Por cada uno de ellos. Acá tengo mi papelito al lado. Mientras charla, sí, le damos esta bendición, pero después vamos a hacer oración en la iglesia por cada uno de ellos y por cada uno de los televidentes y por cada una de las personas que hacen posible, ¿verdad? Del otro lado del universo por descubrir por demás a partir de su persona, don Sergio. Este tremendo esfuerzo que hace. Sí, Satán es una realidad. Satán toma forma en cada persona que está haciendo daño. Satán tiene una corporeidad conformada hoy invisiblemente por el sonido y la vibración. Esto no se dijo, ¿eh? Por el sonido y la vibración, ¿eh? Satán tiene esa forma, es decir, a los ángeles al momento de ser creados, ese sonido primordial les dio la oportunidad de recibir un acorde musical, diríamos nosotros, en nuestros oídos humanos, que es parte de su esencia angelical. Y una de las grandes torturas que tiene el diablo, Satanás, Lucifer, Baal, que tiene el demonio, es escuchar en su propio oído el acorde melodioso del amor que los creó. Y esto no se ha comentado en ninguna parte. Es decir, la realidad de Satán está dada por una forma específica de personalidad y entidad espiritual con un sonido particular. Por eso al diablo le repulsa la adoración y alabanza a Dios, porque le recuerda que él ha sido creado, que no se debe a sí mismo su ser, y lo espanta esa adoración y alabanza, porque entonces debilita su principio de maldad. Y esto tiene que ver mucho también con la música que se escucha o escuchan los jóvenes, todo el heavy metal, toda la música inarmónica, desacorde. Y por algo uno de los pastores de la Iglesia de Satanás en el presente, en Estados Unidos, es un representante de este estilo de música, que no es otro que Marilyn Manson. Entonces uno dice, la música, el acorde, el sonido, la melodía, la luz, sí, todo eso rodeó a todos los ángeles del principio. Y como Dios no se desdice, eso también rodea al ángel caído, que más allá de la fealdad de su elección, posee una bondad de creación que nunca va a poder negar. Hay algo muy importante, porque las personas cuando escuchan Dios, iglesia, insisto, se les ponen los vellos de punta, con o sin razón. Pueden tener razón o no pueden tener razón. Cada uno es libre de tenerlo, pero ¿por qué se les dice demonios y no entidades dimensionales o de baja frecuencia? De esa pregunta me encanta que la hagáis, porque don Manuel también ha estudiado todo esto y aunque no lo creáis, no te va a decir ¡Satán! No, te va a decir, oye, cuidado, que es que a lo mejor sí, porque es que me encanta, don Manuel, así. Adelante. Pero, qué hermosura, ¿no? La verdad que estoy disfrutando tanto este momento con usted, don Sergio Ruiz, con el universo por descubrir, con todos los amigos que están del otro lado preguntando y se animan, toda pregunta siempre trae, ¿verdad?, una explicación que le va a servir a otro que no se animó, y así esto se transforma también, como digo, en medicina preventiva para tantos. Ciertamente, don Ruiz, hay seres dimensionales, sí. Sí, hay otras dimensiones, sí, indudablemente. La física cuántica va interviniendo cada vez más en esto hasta llegar a hablar, ¿no es cierto?, de mundos paralelos. No podemos decir tanto hoy, ¿no es cierto?, pero están allí probablemente. Hoy anotaba una frase, todo es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si hay dimensiones, ¿verdad?, que se mueven entre nosotros, y yo lo afirmo, porque afirmo lo que dice San Pablo, nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Tal vez es en los aires que nos dice, nos está hablando de esas dimensiones. Entonces, vale la pena integrar todos estos conceptos a una ciencia que le está dando hoy una puerta abierta a los principios espirituales para explicar mejor lo que es la realidad de la existencia de Dios, que ya va mucho más allá del Big Bang inicial, de la explosión inicial amorfa e impersonal. Hay una creación, y esa creación tiene una providencia sobre cada uno de nosotros que nos está cuidando a esta hora de la vida, a usted, a mí, a todos los amigos, con una mano que se llama la mano creadora, la mano que sostiene nuestra vida. Entonces, lo que nosotros sí podemos decir es que esos seres dimensionales pueden tener que ver claramente con qué, con los errantes, con los fantasmas, con lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, entidades espirituales que vienen, ¿verdad?, en este plano todavía a intervenir en lo cotidiano. Pero llamamos demonios a aquellos nunca encarnados que, siendo seres de luz, cayeron por su propia elección a este plano y transformaron esa tierra primera de bondad en esta tierra segunda de quebranto. Por eso tuvimos la encarnación. El que niega la existencia del diablo, niega la existencia de Cristo como Dios encarnado. Porque ¿qué dice el apóstol San Juan? El apóstol San Juan dice, él ha venido a desbaratar las obras del diablo. El principio de la encarnación está directamente motivado por desbaratar el caos en el cual cae esta tierra, por aquellos que desde lo espiritual perdieron su esencia y vinieron a caer aquí. Mientras que las entidades se mueven entre nosotros, pero no resultan ser esos demonios. Muchos de ellos están perdidos, otros son espíritus vengativos, han estado encarnados. En definitiva, tenemos en ello también una prueba de la existencia del infierno. Una prueba de la existencia del infierno. Es importante decir, por ejemplo, con los estudios que y el equipo que tiene de psicólogos, psiquiatras, porque también nos preguntas qué líneas hay, esa delgada línea roja que separa la salud mental de una verdadera posesión. Hay que decir nada más y nada menos que don Manuel, pues, fue alumno del padre Gabriel Amorth. Cuidado. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Cuidado con lo que estamos hablando aquí ya con este nombre. Qué lindo que lo mencione, don Sergio, qué lindo que lo mencione. Y con varios de los psiquiatras que conversamos nosotros, voy a dar una clave. Con varios de esos psiquiatras nosotros entendimos en el análisis de varios casos que cuando la voz, esa que indica hacer el daño, brota de adentro, el paciente dice, y la siento dentro de mí, se toca su cabeza, es muy probable que estemos ante salud mental. Exacto. Listo, don Sergio, usted lo ha dicho mejor que yo. Cuando la voz viene de afuera, estamos ante una circunstancia que puede resultar de una vejación espiritual, es decir, una presencia que aturde, que susurra, que trata de crear una obsesión. Y la palabra obsesión, que hoy tiene tanto que ver con la psicología, acaba de tener un límite para decir, estudiemos esta obsesión, ¿de dónde está viniendo? Porque podemos hacer, don Sergio, muchos manuales, de verdad, sobre el mundo del pensamiento y catalogar las consecuencias del pensamiento. De tal manera que con mucha certeza los médicos, estudiosos e investigadores han de colocar un tomo para hablar de la esquizofrenia según esa cadena, para hablar de otro tipo de patologías psicológicas en otra cadena. Pero ¿quién genera el pensamiento? Claro. ¿Quién es aquel que da al mundo del pensamiento su realidad, su contenido? Ahí nosotros podemos estar hablando de un pensamiento que pueda tener raíces, ¿no es cierto?, en la insidia del maligno, en su susurro, en su murmuración, que siempre va a tener como fruto el daño personal, el daño de alguien de la familia, el desamor personal, el desamor de la familia, y estaríamos hablando de brujería, o también, ¿no es cierto?, el daño a otro, donde ya estamos hablando de una posesión. Ah, una cosa que no dijimos, ¿me permite, don Sergio? Por favor, sí, sí, sí. Si aquí hay cientos de personas que están viendo y están alucinando. Es usted tan generoso. A ver, don Sergio, no hablamos de la posesión intermitente. Hay posesiones que pasan, que circulan, ¿no es cierto?, delante de nosotros. Esa posesión puede pasar por alguien y seguir de largo. La posesión intermitente es una forma de intervención demoníaca que no se va a quedar, pero que va a causar una destrucción determinada, que después podrá llamarse, en el plano de lo psicológico, una locura temporal, pero causada por el mal, causada por el... No estoy diciendo que toda la responsabilidad sea del diablo en ese caso. Estoy diciendo que sí existe en la intervención demoníaca en el instante en que alguien pueda tener esa inspiración maligna y decir, no sé qué me pasó en alguien que nunca manifestó una violencia, ¿no es cierto?, patológica. Eso por ese lado. Y por el otro lado, también existe, ¿no es cierto?, esa intervención demoníaca que dentro de la persona, por pacto, va creando dentro del ser la psicología del demonio. Cuidado con esto. La subyugación demoníaca más grande es la pedida. Y usted me va a decir que hay gente que pide posesión, no lo dude. Hay gente que pide que la intervención del mal entre a él para enfrentar al mundo y conquistar lo que desean. El poder, la autoridad en lo político, en lo económico, en lo sexual, en lo que sea. Pero existe una forma de subyugación mental por la cual el diablo moldea la mente para que el sujeto encuentre cada vez más placer en lo perverso y lo maligno. Fijaos que ha respondido a muchas preguntas. Por ejemplo, Elena no hacía esa concreta en qué quiere, ¿no? También estamos hablando de esa delgada línea que existe entre la psicosis, una esquizofrenia y las posesiones. Se ha intentado realmente apartarlas. ¿Cuántas? Porque me ha parecido muy, muy interesante esta pregunta. Tendremos ya otras también más ocasión de tener a don Manuel aquí. Realmente, de esos más de 1.200 exorcismos oficializados, muy importante la palabra oficializado, que es pasar por psicología, pasar por psiquiatría, etcétera, etcétera. Muy importante eso. Después de todo eso, ¿en cuántas posesiones realmente ha visto que haya dicho, me estoy enfrentando, como hizo el padre Forteo, padre Gabriel Almorz, y en este caso el obispo don Manuel Acuña, me estoy enfrentando realmente a una entidad, a un demonio, a una entidad diabólica? Muy bien. Antes que nada, un gran saludo a Elena y toda la bendición, que recién la menciona, y toda la bendición. Bien. Posesiones hay varias, es decir, entre la cantidad de esos exorcismos que yo menciono oficializados, hay posesión de muertos y posesión de demonios. Bien, don Sergio asistió. Un momentito, fijaos, e insisto que don Manuel no se corta ni un pelo en la lengua al hablar de posesiones, de parapsicología, de nada de esto. Esto es increíble, poder tener un obispo así. Continúe, por favor. Muchísimas gracias, don Sergio. Usted ha visto, don Sergio, porque participó allí con activa participación y con gran presencia, su persona, adentro del encuentro del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ¿no es cierto?, en Roma, de la cumbre número 14 de exorcistas, donde tuve el honor yo de conocerle y tener su amistad, que se discutió la posesión de muertos, ¿cierto? Se discutió. Correcto. Se discutió. Yo creo haber puesto, ser el que puso en el digamos, sobre la plataforma. Exacto. La plataforma, el tema, ¿no es cierto? Pero yo no puedo dejar de decir que yo las he vivido. No puedo al respecto mentir en relación a una experiencia puntual, ¿no es cierto? De haber vivido tantas posesiones causadas por la brujería y el envío de un espíritu de muerto a la persona, por eso, como digo, brujería encargada. Hay mucha gente, siglo XXI, don Sergio, obispo, siglo XXI, siglo XXI. Hay gente que paga grandes dineros en monedas importantes, dólares, euros, para causarle daño a un tercero. Podemos hablar del crimen espiritual desde este punto. Yo he escuchado a una mujer de alrededor de 60 años expresar durante su exorcismo con una voz masculina que había sido enviado allí. Él era un hombre, da su nombre, y da el nombre de otra persona, pariente de la señora, para causarle enfermedad, y que esa enfermedad no podía transmitirla inmediata, y dijo el punto y el lugar de su organismo donde quería colocar esa enfermedad por mandato de la brujería a través de esa posesión en el cuerpo de esa señora, y que quería irse de esa persona, porque en definitiva el muerto resulta ahí un esclavo del demonio, que llega por ser un espíritu que vaga, ¿no es cierto?, que ha sido tomado por el mal y que es obligado por la brujería a ingresar a esa persona para traerle determinada enfermedad. Esto lo he vivido. Entonces, si esto sucede, quiere decir que en nuestro caso, por supuesto respetamos la opinión de los profesionales que estuvieron en la cumbre, ¿ves? Pero en nuestro caso podemos decir que sí. Hay, y tal vez merecería un capítulo aparte en algún otro encuentro, ¿no es cierto?, de estas naturalezas, para hablar específicamente de los estilos, clases y formas de posesión. Porque si hay, a ver, hay muchos. Hay muchos. Es más, ¿hay posesión de vivos? Hay posesión de vivos, por ejemplo, también. Hay posesión de vivos. La bruja, el brujo, De alguna manera se puede meter, lo sabemos, los chamanes sé que lo hacen. Ahí está. Entonces, no solamente tenemos posesión de espíritus inmundos. Inmundo significa no de este mundo. O sea, espíritus no de este mundo, inmundos. Sino además de espíritus de muertos y, por otro lado, de espíritus de vivos. Entonces, el verdadero exorcista lo que tiene que hacer es discernir, pedir mucha oración para discernir qué categoría de espíritu se encuentra delante de él, para trabajar ese exorcismo con toda la fuerza de Dios y el poder de la Iglesia. Entonces, no se trata de recitar el ritual. Me paro delante de la persona y recito, así, y salte, No, ¿creo o no creo? Si creo, sé que soy un gladiador en las manos de Dios. Dios está poniendo la herramienta y lo que debo hacer, que es su espada flamígera, y lo que debo hacer es prestarle todo mi ser para que con fuerza, pasión, autoridad, ¿no es cierto?, divina, se exprese allí la liberación completa de esa persona. Digo completa, porque a veces es más de uno, es más de un demonio, es más de un muerto o es más de un brujo. Me pregunta Mario, mi querido Mario. Mario es un compañero personal del Universo por Descubrir. Tomo nota para rezar por Mario. Bendición. Dice, para Mario. Bendición. Señor obispo, ¿qué tengo que hacer para que no se me pegue una entidad maligna? Muy bien. Fundamentalmente, ¿tenemos alguna fe? Practiquémosla. ¿No? Yo le digo. ¿Habéis escuchado? ¿Tenemos alguna fe? Practiquémosla. No te está diciendo que practiques esta. Por eso, el obispo don Manuel Acuña, le tengo tanto aprecio y le tengo tanto respeto, porque indaga no solamente en su fe, sino en la de las demás, y eso es muy importante. Y es la verdad, don Sergio, usted me honra. Don Sergio, que el buen judío vaya a la sinagoga, ¿verdad? Que rece con fuerza. Que aquella persona espiritual que siente que Dios está en su corazón y que lo ha de expresar con sus oraciones individuales, lo haga. Hoy, fíjese, estamos encontrando un mayor respeto por las tradiciones religiosas, hasta en la obligación de los saludos que tenemos ahora respecto al coronavirus. Es decir, ya el codo ha quedado fuera de moda, porque si estornudamos sobre el codo, no ya vamos a... ¿Cómo ha saludado el rey de España? Namasté. Namasté. Entonces, miremos cuántas cosas positivas pueden nacer de un tema que resulta tan gravoso. ¿Quién se hubiera imaginado al rey de España saludando así a sus visitantes o a quien él visitaba? Nadie, nadie. Nadie, claro. En la Argentina hoy se hablaba en los noticieros del gran saludo de los hermanos del oriente, del budismo, que es agachándose, ¿no es cierto? Según cuanto más yo me agacho, es un hermano igual o un hermano mayor, ¿no? Yo lo explico porque tengo el honor de la amistad de Soka Gakkai en la Argentina, ¿no es cierto? Los grandes budistas de aquí, son mis amigos. Y por otro lado, la expresión esta que estoy diciendo con tanto amor, que señala ya no solamente una diversidad religiosa y su respeto, sino hasta salud física. Miremos nosotros hasta dónde el ecumenismo nos puede permitir salud. ¡Qué maravilla! El ecumenismo nos puede permitir salud y saludarnos y desearnos namasté, paz para vos. Como algunos dicen, mi alma saluda a tu alma. Totalmente. Bueno, es maravilloso. Cuando ha perdido tanto sentido el darnos la mano. Bueno, ¿cómo defenderse? Ser un buen religioso en su religión, ser una buena persona espiritual desde el lugar de su espiritualidad y blindarse de luz. Pedirse, y le digo una cosa más. ¿Quiénes son las personas que menos se enferman? Las que rezan por la salud de otros. La intercesión. Lo veo en mi comunidad, que es una comunidad carismática y de sanidad. Las personas que rezan por la salud de otros no se enferman. Es decir, hay que rezar por la salud. Los que rezan oraciones por... Oraciones a San Miguel, por ejemplo, como nos pregunta Ana María. Dice, ¿qué oración podemos hacer? Ana María maravillosa. Ana María maravillosa. San Miguel. San Benito. Muy importante, ¿no? San Benito. Cruz, ¿no? Exactamente, muy bien. Estoy anotando a Ana María para las oraciones, ¿eh? Y otra que me han pedido, la señora Pilar. San Rafael Arcángel, mi querido amigo, perdón, don Sergio. Por ejemplo. Patrono de la salud, sí. Partió hace 3 años, muy joven, con 36 años, dice, monseñor, por favor, una bendición para su hija, la hija de Pilar. La hija de Pilar. Que marchó. Pilar querida. Que el amor poderoso de Dios, su fuerza, su consuelo estén ahora en tu corazón. Y que sepas en este instante, por el poder de Dios y esta declaración como ministro del Señor, que en el descanso eterno del cielo se encuentra tu hija, que desde allí, como ángel de la guarda, te protege física, espiritual y emocionalmente. Y que todo el cielo, el cual ya contempla a tu hija, esté ahora trayendo para tu vida refresco y novedad en tu corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es muy gracioso cuando muchas personas dicen, vas a traer a un obispo, vas a traer a un obispo, Dios santo. Pregunta importante que yo no tuve que hacerle cuando le conocí, porque sabía que era de esa iglesia. ¿Cómo podemos diferenciar esas dos iglesias que nos tienen divididos y una que hace tanto daño como estudiamos allí? Curiosamente, amigos, estudiamos, sí, en ese curso, toda esa pederastia, toda esa mafia que hay dentro de la iglesia. Sí, amigos, sí, aunque creáis que no. A la pregunta nos remitimos, ¿cómo podemos diferenciarlos? Bien, una iglesia que se encuentra dedicada, sin adjetivos por el prójimo, sin adjetivos, sin mirar su sexualidad, su historia pasada, sino su futuro. Una iglesia que, como decía San Agustín, tenga siempre presente que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia de aquellos que abrazan, abrigan, alientan y fomentan lo mejor que está por venir para cada vida. una iglesia, si se me permite, que además de hospital para los heridos, resulta campo de entrenamiento para los gladiadores. Una iglesia que entrena a la gente, que la hace salir victoriosa de sus templos, que expresa un evangelio comprometido con la realidad social, política, familiar de cada uno. Una iglesia que abriga, abraza y no priva de la comunión a nadie. Una iglesia que entiende que todos los que entran son aquellos que son llamados por Dios, me guste o no me guste su color, su elección sexual o su edad. Una iglesia que habla en verdad de la sociedad que tenemos que construir, mostrando los ministros que la están construyendo, no con la palabra, sino con la acción concreta, con el encuentro permanente. Una iglesia que no se avergüenza de ninguno de los que se acerca al altar ni les pone condiciones. Una iglesia que no separa al hombre de la mujer para los ministerios. Una iglesia que entiende profundamente que en el entramado de esta vida, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a pedir la credencial de dónde venimos o en qué comunidad nos congregamos, sino si de verdad practicamos el amor. Una iglesia que sepa que aquello que dijo San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida serás examinado en el amor. Una iglesia que reconozca, aprecie y tenga presente que su pacto inicial no es con la política y el silencio para quedar bien con los demás, no se acomoda a los principios de este mundo. Una iglesia que de verdad tiene adentro de los ministros religiosos, hombres y mujeres, el verdadero celo por anunciar a Jesús a tiempo y a destiempo, aunque sea inoportuna. No sé, se me ocurre y lo digo con el corazón, don Sergio. Es que no es que se lo ocurra, es que es tan bueno en todo lo que ha dicho que es simplemente impresionante. Una última pregunta, porque os digo, ya vendrá otro día, porque ahora después de la última pregunta vamos con otra cosita. Y ya quedaremos otro día, sí, Dios mediante, porque tenemos muchísimas cosas que hablar, con muchas más preguntas para todos ustedes, a todos los que estáis ahí. Encantado saludo a Rita, a Ana, Elena, a Mario, a Ana María, a Pilar, a tantos amigos, y ya los tengo todos los que están aquí. Muy importante esto. Si habéis escuchado, dice, ¿hay mujeres que hacen exorcismos? Bien. Hay mujeres que... Yo tengo la primera escuela de formación de consultores exorcísticos. Y sí, ahí hay mujeres. Hay mujeres. Hay mujeres que intervienen claramente en los exorcismos con oraciones de liberación. Propias. Allí, en ese instante. Hay que reconocer, como lo hace el Oriente Cristiano, En el Oriente Cristiano no está esto del oficio del exorcista. Y sabemos, don Sergio, usted y yo, que el padre Amós pedía a gritos que todos los sacerdotes pudieran ser exorcistas sin ningún mandato, es decir, especial, oficial. Pero bueno, ahí está esa prudencia que a veces se traduce en miedo, ¿no? A que tengamos la batalla formal con el diablo. Sí, hay mujeres que hacen, ¿verdad?, su trabajo exorcístico como grandes consultoras exorcísticas. Sí las hay. Yo os digo una cosa, si me lo permite don Manuel, cuando queramos diferenciar entre iglesia buena y iglesia mala, es fácil hacer un curso de exorcismos tan duro, tan intenso desde por la mañana hasta por la tarde, apuntando, escuchando, luego tú solo cuando vas a ese... acostarte, tienes que procesar todo eso, y digo yo, la buena iglesia es la que te dice, como don Manuel, entra, vamos a compartir casos, vamos a estudiar casos, porque hay que luchar, porque para eso se hace estos cursos. No la que te dice, no lo siento, no puedo compartir ningún dato contigo, me da igual que vengas del Vaticano. Claro. Eso es la última, lo único que quería decir. Y muy bien dicho, la última pregunta y nos vamos. ¿Has sentido miedo alguna vez, padre, en uno de esos exorcismos? Porque la próxima vez vamos a hablar de esos de más de 1.200 exorcismos. Sí. No he sentido... Bien. Acá bien, Paula, me paso la nota para ella me indica muy bien, para que yo agregue algo. Hay mujeres sacerdotes en muchas comunidades. Nosotros también las tenemos, los luteranos. Hay mujeres sacerdotes, ¿eh? Hay mujeres sacerdotes y creemos que está bien que haya mujeres sacerdotes. A ver, yo creo que incluso esto corre por mi cuenta, ¿verdad? Le tengo un tremendo amor y respeto a su santidad el Papa Francisco. Y sé que él ha querido que se avanzara sobre el diaconado femenino. Sé que él ha querido eso. Porque aún antes de estar en Roma, me lo ha dicho a mí en privado, acá en la Argentina, con quien hemos tenido tantos encuentros. Me ha dicho... Yo estoy de acuerdo con que la mujer sea diaconisa, como lo fue Febe, la madre de Timoteo, vamos a la Biblia, ¿eh? Fue una gran diaconisa. Entonces, que tengan esa... Y yo creo que él iba hacia esa avanzada cuando hablaba en la Amazonia por tener sacerdotes casados. Apuntaba al matrimonio del sacerdote y también apuntaba al ministerio femenino. Creo que por allí algo de eso... Es discutible, pero yo lo digo conociendo un poco... el corazón de Bergoglio y de su ánimo por esa apertura de la iglesia. No ha podido lograrlo eso, pero sí hay en otras comunidades como la anglicana también, mujeres sacerdotes que ejercen grandemente y con mucha majestad sus ministerios al servicio de sus comunidades. Creemos que esto es un debate que no está terminado tampoco en Roma. Creo que la gran valentía del Papa Francisco al respecto tiene mucho que ver. Algunos dirán, no, Cristo no tenía discípulos. Bueno, a ver. Es cuestionable. Es verdad, ¿no es cierto? Es cuestionable. Es cuestionable porque... ¿Habéis escuchado bien, ¿verdad? Quedarse con esto. Don Manuel, la última, como me habíamos dicho, y terminamos. Miedo. A esto, exactamente, decíamos la última consulta, ¿no es cierto? ¿A qué se refería? Perdón que me fui con la pregunta. Sí. ¿Así ha tenido miedo alguna vez? Miedo. Sí, o sea, sí ha tenido miedo alguna vez. No he tenido miedo. Sí, me sorprendí grandemente luego de mi primer exorcismo acá en la parroquia, en Santos Lugares, la República Argentina, el Buen Pastor. Cuando al subir a mi coche, creo que habérselo comentado en un momento, lo comentamos para los amigos, ¿no? Después de un exorcismo que fue intempestivo y sorprendente en la comunidad, salí aturdido antes de celebrar la misa, le pedí a la gente un tiempo, subí a mi automóvil en la puerta de la iglesia, abrí la puerta del auto y con la llave del automóvil en la mano, con la llave, sin colocarla en el contacto, se encendieron las luces delanteras y traseras. Se bajaron y se subieron las perillas de las puertas y empezó a tocar la bocina como quien estuviera impulsándola invisiblemente. Ese día, sin miedo, supe que habíamos intercambiado tarjeta de presentación con el diablo. A partir de ese instante comenzó mi vida como exorcista. Lo dejamos aquí. Muy pronto vamos a escucharlo muchas veces, tanto como se pueda, y más en estos momentos tan duros que está pasando el mundo. Yo desde aquí le mando un fortísimo abrazo, toda la fuerza a todo Latinoamérica, América Central, del Caribe, a Estados Unidos y Canadá, a toda Europa, a todo el mundo. Realmente estamos invadidos por algo que no vemos, pero sabemos que bueno no es, sea de una forma u otra. Don Manuel, quedan muchas preguntas, muchas preguntas, pero también quizás muy pronto, y cuando pase todo esto, encontréis algo de respuestas en incienso y azufre, quedaros con eso, y exorcismos en el siglo XXI. Quedaros con esas dos últimas frases. Don Manuel, obispo Don Manuel, gracias. Amigo. Gracias por todo. Le debo muchas gracias por estar aquí. Le espero próximamente, ya que tenemos que dar clases que entiendan realmente qué es esto, y esto es una grandísima plataforma al cual podemos hacerla. Gracias, don Manuel. Muchísimas gracias, don Sergio, para usted, para todo el universo por descubrir. La gente tiene que saber, porque es justicia, que con incienso y azufre usted tiene el 100% que ver. Y ya lo sabrán más adelante. Ya lo sabrán. Don Sergio Ruiz tiene el 100% que ver. Y desde este lugar también para España, para Europa, toda la bendición del cielo, el ánimo a los que están sufriendo ahora en sus lechos, a los que han perdido un ser querido, para todos y cada uno, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor vuelva su rostro a ustedes, tenga en sus vidas siempre, siempre misericordia, que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda la paz y la salud, y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, don Sergio, sobre su vida, gracias, la de todo el universo por descubrir y la de toda esa hermosa tierra de Europa que recibe siempre con tanto amor a cada uno. Y que el poder de Dios esté ahora manifiesto en la vida de todas las familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, don Manuel. Se le quiere. Gracias, don Sergio. Mantenemos el contacto porque ahora tenemos que pedir por muchas personas. Se le quiere mucho. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es el compañero Gustavo Prieto. Hoy quiero hablar de dos. Habla también de posesiones. Hay dos tipos de posesiones. Una que es la que se produce sobre una persona y otra la que se produce sobre un lugar. Aquellas dudas que se le puede haber quedado sueltas. Esta segunda es la que es denominada como infestación. En el cine ha sido llevado varias infestaciones, desde la mansión Winchester hasta el tema de la película de Amityville. Es algo que es más frecuente de lo que la gente puede imaginar. De hecho, la Iglesia Católica cada año recibe miles de llamadas para realizar exorcismo y para que vayan a limpiar determinados lugares. ¿Cuándo se producen estas infestaciones? Pues estas infestaciones se producen en aquellos lugares en los que ha habido una gran carga negativa y se da por varios motivos. Pueden ser por rituales, misas demoníacas, que se hayan practicado sesiones de Ouija que no hayan sido cerradas correctamente, y sobre todo porque en el lugar en el que se produce esta infestación se hayan producido muertes violentas o que haya habido mucho sufrimiento. Son los componentes básicos o los requisitos o para que se den estas infestaciones. ¿Por qué un demonio querría poseer una vivienda, un determinado lugar? Pues es una forma de marcar territorio, de sembrar la discordia, de llevar el mal. Ese es el motivo de querer poseer un demonio la vivienda. El primer caso del que os voy a hablar, que es precisamente una infestación, ocurre en Pittsburgh, en Estados Unidos, a finales de 2004. Bob Craner, que desde que era un niño se había quedado prendado de una casa de su barrio, pues cuando tuvo la posibilidad de comprarla, esa casa que tanto le gustaba, esa casa de los sueños, que todos cuando hemos tenido de chico hemos tenido una idea de cómo sería nuestra casa, pues él se encaprichó de una casa de su barrio. Hay que decir que esta casa siempre había estado habitada. Era una de esas casas que, a pesar de que siempre ha estado habitada y demás, ya le recorría por el barrio una cierta mala reputación. Una casa de esas que cuando la ves pues te da un pequeño escalofrío. Pues bien, en el año 2000 Bob compra esa vivienda y se traslada allí junto a su familia, con su mujer y sus dos hijos. Bueno, pues a las 6 semanas de estar en la casa, la familia empieza a notar cosas extrañas. Objetos que no están en el mismo sitio, cuadros que se caen solo, platos y vasos que se rompen y estallan sin algún motivo. Sin embargo, pues a Bob, el cabeza de familia, nota que hay una zona que le da especialmente una mala sensación. A todo lo demás, él le puede dar o intenta darle una explicación científica o algo que esté fuera de lo que es la realidad paranormal. Es decir, que se rompen y estallan los vasos. Bueno, pues un vaso puede estallar porque ha cogido aire o que se cae un cuadro, pues porque no estaría bien clavada la arcayata o la puntilla, o que las cosas aparecen en un sitio distinto donde se cree que se ha dejado, pues precisamente por eso, porque creo que lo he dejado en un sitio y en verdad lo he dejado en otro. Sin embargo, como he dicho, lo que le daba más mala espina, lo que no lo conseguía darle una explicación, era ese rincón de la casa. Ese rincón de la casa que le daban malas sensaciones, que le producía esos escalofríos. Y se trataba de una despensa o una alacena que se encontraba justo debajo de la escalera. Para que se hagan una idea, aquellos amantes de la película de Harry Potter, es precisamente donde Harry Potter vivía en casa de sus tíos en el mundo muggle. O si han visto el expediente Warren, cuando la familia llega a la casa, que hay una alacena y que luego resulta ser la entrada al sótano de la casa, pues Esa es precisamente el lugar donde a Bob le daba mal rollo, le daba escalofrío pasar por ahí. Y donde quizás se producía una mayor actividad. Bueno, pues esa despensa la utilizaban, entre otras cosas, para dejar los abrigos cuando llegaban de la calle. Un cierto día, pues Bob llega del trabajo y cuando deja el abrigo se da cuenta que la cuerda que enciende la bombilla está enredada en torno a la propia bombilla. Me refiero a esa cuerda antigua que hace clic y que cuelga justo al lado de la bombilla, que bueno, habitualmente no es los interruptores que tenemos en casa, pero que estoy convencido de que nuestros oyentes habrán visto alguna vez ese tipo de interruptor. Pues, como he dicho, cuando llega del trabajo y deja el abrigo, pues se da cuenta de que está enrollado a la bombilla de esa cuerda, él coge y la desenrolla. Al día siguiente, cuando va a dejar nuevamente el abrigo en la alacena, se da cuenta que la cuerda vuelve a estar enrollada y le pregunta a su mujer y a sus hijos si ellos han enrollado la cuerda y le dicen que no. Así que al día siguiente, cuando se la vuelve a encontrar enrollada, lo que hace es desenrollarla, cierra la puerta lentamente y tan pronto la ha cerrado la vuelve a abrir rápidamente. Y lo que se encuentra es la cuerda perfectamente enrollada alrededor de la bombilla. Para esto, evidentemente, no tiene una explicación. Bueno, pues tras esto, las cosas empiezan a ponerse violentas. Bob se despierta cada mañana con arañazos en el cuerpo y empieza a tener continuas pesadillas. Los arañazos son siempre iguales, como de una zarpa con tres uñas. Los hijos empiezan a ver una sombra en su cuarto que se mueve junto a ellos cuando se van a dormir, poniéndose a los pies de la cama y sienten cómo le presionan las piernas cuando están durmiendo. Es decir, hemos pasado de, si os estáis dando cuenta, de algo que, bueno, pues que son primeros escalofríos, después una cuerda que se enrolla en una bombilla, y ahora ya estamos pasando a agresiones. Bueno, pues la esposa de Bob comienza a ver sombras que la siguen por la casa, y en varias ocasiones percibe cómo alguien intenta tirar las escaleras abajo. Tal es la situación de estrés y tensión que sufre la familia, que tanto la esposa de Bob como su hijo menor tienen que ser internados en un centro psiquiátrico durante 2 semanas y estar en tratamiento psicológico durante varios años. Hombre, no tiene que ser agradable una situación en la cual tu hogar, tu morada, tu refugio, está siendo atacado, no del refugio, sino que es tu propia casa la que es un propio campo de batalla para ti. Bueno, pues como te comento, la situación se hace insostenible y Bob se pone en contacto con el pastor de su comunidad. Él era luterano y le explica la situación de que está viviendo en su casa. Sin embargo, el pastor pues no le presta mayor atención, así que decide ponerse en contacto con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica manda al padre Mike Saldana y Adams Blay. Adams es un laico con formación teológica y psicológica y que ha colaborado en numerosos exorcismos con la Iglesia Católica. Bueno, pues en la primera visita que realizan notan que hay algo maligno y comienzan con el ritual. Lo primero que hacen es bendecir la casa mediante oraciones. Seguidamente comienzan a esparcir agua bendita por la casa y en ese momento comienzan a escucharse susurros y las paredes comienzan a rezumar un líquido color sangre. Dicho líquido fue llevado a analizar y los resultados no fueron concluyentes, no sabiendo exactamente de qué se trataba dicho líquido, es decir, la base de esa materia, que era viscosa, ya te digo, como color sangre, sin evidentemente llegar a ser sangre. Bueno, pues varios días después de bendecir la casa, los arañazos a voz por la noche se hacen más intensos y la presencia en la habitación de los hijos es más fuerte. El sacerdote Saldaña y Adams continúan con las bendiciones y oraciones en la vivienda familiar, pero sin embargo lo que se consigue es hacer aún más violenta la situación. Los hijos y el matrimonio tienen que dejar las habitaciones en las que duermen, que se encuentran en la planta superior, junto a la escalera, ya que de las mismas empiezan a desprenderse un fuerte olor, mezcla de goma quemada y azufre, junto con golpes en las paredes. Ojo, aquí hay un elemento que es el azufre, que siempre está relacionado con el infierno, esos golpes en las paredes, un fuerte olor también muy relacionado cuando hay una infestación. Y aquí, esto me recuerda igualmente a los que hayan visto la película del expediente Warren, cómo también esa familia tiene que abandonar las habitaciones y terminan durmiendo todos en la planta baja en el salón. Pues esto es algo así lo que le ocurre a la familia de Bob. Ante esta situación, Adams, en la siguiente visita, sube a la planta superior y nota una presencia que lo mira desde la habitación. Cuando se da media vuelta para bajar las escaleras, es atacado por algo que le deja marcada 3 arañazos en la cabeza. Es decir, una, igual que le pasaba a Bob, que le dejaban marcados los arañazos, sobre todo en el pecho y la espalda, pues a Adams también le dejan esta marca, como si fuese una garra con 3 uñas. Cuando baja las escaleras, Adams fija su mirada en la alacena y le pide a Bob que abra la puerta de la misma. Y se da cuenta que hay unos escalones más grandes que el resto y que coinciden con una parte de la alacena. Bob lo que hace es romper la pared y cuando lo hace descubren una especie de habitación pequeñita en la que dentro se encuentran unos objetos que es totalmente imposible que hayan llegado hasta allí, ya que era un hueco que no tenía ningún tipo de ventilación o agujero o rendija que diese acceso a esa mini habitación o a ese pequeño, ¿sí?, un departamento o un compartimento. Bueno, pues dentro lo que encuentran son juguetes de su hijo pequeño y otros objetos de las anteriores familias que vivieron en la casa. Pero lo que más le llamó la atención fue un dibujo realizado por un niño en el que estaba pintada la casa, una familia, y por la parte de atrás del folio había un dibujo grotesco de un demonio y debajo el nombre del demonio Moloch. Este nombre aparece en el Antiguo Testamento y es un demonio asociado a sacrificios infantiles. Bueno, pues con estos datos empezaron a investigar el pasado de la casa y descubrieron que en la década de los años 30 la casa había sido habitada por un médico que practicaba abortos ilegales. Con estos datos siguieron con el exorcismo de la vivienda y teniendo ya presente un dato muy importante para realizar el exorcismo y que sin duda, como sabe José Manuel, es el nombre del demonio. Bueno, pues tanto el padre Saldaña como Adam comenzaron a rezar nombrando al demonio por su nombre y ordenando que se marchara de la casa. En un momento dado, una fuerte corriente de aire se llevó todo el olor a amoníaco y lo que relatan todos los presentes es que la casa se quedó en el silencio más absoluto. No se oía nada. Y seguidamente una sensación de tranquilidad y de paz. Sin duda, en el cine este hecho hubiera sido plasmado de una forma más dramática. Sin embargo, aquí la realidad es esa sensación de paz, ese silencio y una corriente de aire que se llevó esa pestilencia, ese olor a amoníaco. Bueno, pues os puedo decir que a día de hoy la familia sigue viviendo en esa casa y no han vuelto a tener ningún tipo de presencia negativa o de acto similar a los que estaban sufriendo. Esta es la infestación que os he querido traer hoy y ahora os voy a hablar de una posesión, pero en una persona. Si yo os digo el nombre de Robert Mannheim, pues a lo mejor no suena de nada. Sin embargo, si os hablo de la película El Exorcista, pues ya nuestros oyentes seguro que tienen en mente ya algo de qué se trata. Pues a modo de toque personal, debo decir que para mí la película de Exorcista es la mejor película de terror de todos los tiempos. Quizás la puedo comparar con El Expediente Warren, que también me ha parecido una película bastante buena, pero El Exorcista, quizás por todo lo que representó en su momento y el gran boom que tuvo, pues yo creo que sin duda es la película por excelencia de terror. Quizás lo que mucha gente no conozca es que la película está inspirada en hechos reales. Los hechos ocurren en 1949 en San Luis, en Missouri, y Robin Mannheim es un joven, hijo único de un matrimonio de clase media. El joven tenía mucho apego por una tía suya que fallece, y él quiere contactar con ella y decide practicar la Ouija para ponerse en contacto con ella, hablar con ella y poderse despedir de forma correcta de su tía. Pues el 15 de enero de 1949 comienzan los sucesos. Empiezan por escucharse arañazos debajo de la cama del joven. Esos arañazos pasan a ser posteriormente golpes secos. Y finalmente la cama empieza a moverse de forma abrupta. Como no sabía de qué se trataba, empiezan a realizarle pruebas al joven, pruebas que no arrojan ningún resultado. Sin embargo, y tal y como ocurría en el caso anterior, el joven empieza a aparecerle arañazos en el cuerpo. Pero si en el caso de la vivienda los arañazos eran exteriores, aquí los arañazos eran como si estuviesen hechos por dentro. Y esos arañazos dieron paso a palabras. Y siempre la misma palabra: Luis. Bueno, pues la familia decide llevar al joven a casa de un familiar para ver si se calma la situación. Sin embargo, esta situación, lejos de calmarse, lo que hace es empeorar. Recomiendan que vaya a ver a un sacerdote, y a pesar de que la familia era luterana, la iglesia nombra al padre William Denbe para que realice el exorcismo. El 16 de marzo de 1949 comienzan a realizar el exorcismo, y tan pronto comienza el mismo, el joven resulta con arañazos por todo el torso. Tienen que atarle las manos, las piernas, tienen que incluso apostillar la cama para que la cama no tiemble y él no se haga daño con sus propios miembros, ya que tiene una fuerza sobrehumana. En un momento determinado, las ataduras ceden y el joven levita casi un metro de altura. Esto es relatado por Greg Helensky, quien ayudó en las sesiones de exorcismo, y que practicaron al joven y quedó recogido en el diario del exorcismo que escribió el padre William. Como decimos muchas veces, la realidad supera la ficción, y si en la película ya es impresionante e impacta el exorcismo que hacen en la vida real, pues imagínense ustedes el shock que tuvieron que sufrir todos aquellos presentes en el exorcismo. Bueno, pues durante los meses de marzo y abril se siguieron practicando las sesiones de exorcismo. Este chico era un chico que, a pesar de tener 15 años, era un chico corpulento, fuerte, y de hecho en una de las sesiones le consigue romper la nariz a uno de los sacerdotes y arrancarle la tola de las ropas a otro de ellos. El 19 de abril le obligan a coger un crucifijo. Este se negaba a cogerlo. Y entre los tres que estaban presentes en el exorcismo, consiguen que lo coja. La reacción fue un grito aterrador y una voz inhumana insultando, y la piel de la mano con la que cogió el crucifijo estaba totalmente quemada. Intentaron darle la comunión, pero no lo consiguieron. Y tras varias horas de exorcismo, los presentes escucharon una voz proveniente de la parte de atrás de la habitación que decía: «Satanás, soy el arcángel San Miguel, te ordeno en nombre del Señor que te marches ya». En ese momento se produjeron las contorsiones más espantosas y violentas en escorzos imposibles que pudieron ver, y tras esto, el silencio. A los 10 minutos, el joven se despertó y dijo: «Se ha marchado», y se puso a llorar. Pues esta es la versión real de la película El Exorcista, y como veis, pues hay partes que son bastante distantes de lo que muestra la película. Y yo creo que incluso hay algunas partes que pueden ser hasta más impactantes la realidad que la ficción narrada en la película. José Manuel, pues lo dicho, muchas gracias por invitarme y por hacerme partícipe una vez más del programa. Un saludo y buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestra siguiente parada la tenemos en un incidente, un exorcismo ocurrido aquí en España. Su conocimiento le va a dejar, sin duda alguna, helado. No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo ceboso. Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos, señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme el secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños. Con cada aliento que emanaba de su boca, seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Es decir, algo trivial. Pues se acabó. Estoy dando ejemplo. Lo que he hecho será objeto de análisis, de estudio y seguimiento. Almansa, Albacete, martes 18 de septiembre, 0:45 horas. Los agentes de la policía no podían dar crédito a sus ojos. En la habitación, un mundo casi quimérico. Estaba totalmente revuelta. En el centro, sobre la cama, reposaba el cadáver destrozado de una niña, Rosita Fernández, rodeado de velas e imágenes religiosas. Posteriormente, la autopsia revelaría que aquella pequeña solo conservaba en el interior de su cuerpo los pulmones y el corazón. El resto de su organismo había sido vaciado en un macabro ritual de magia. La policía española jamás se había enfrentado a un crimen esotérico tan brutal, absurdo e inexplicable como el caso Almansa. Pero recapitulemos. Los trágicos y dramáticos sucesos se desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre y comenzaron, precisamente, en una realidad de tres días antes, en aquel año de 1990. El sábado día 15, cuando Rosa González, madre de la niña, además de curandera y devota espiritista cardesiana, salió a cenar con las hermanas Mercedes y María Ángeles Rodríguez Espinilla, había llegado precisamente a una macabra conclusión. Mercedes había llegado dos días antes a Almansa, procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana. Hablan sobre espiritismo, extraterrestre, magia negra, y durante los días siguientes realizan varios rituales esotéricos extraños que, de alguna manera, comienzan a sembrar la semilla de la tragedia. El periodista de la Tribuna de Almansa, Luis Bonete, realizó un meticuloso seguimiento del caso desde el primer momento, y a su profunda investigación se deben muchos de los datos desconocidos por gran parte del público sobre este patético caso y la posibilidad de reconstruir fielmente la tragedia. Reconstrucción de un hecho que comenzó en la madrugada del 18, cuando Jesús Fernández sorprende a su mujer desnuda y realizando un ritual esotérico junto a las hermanas Rodríguez, estando cubiertas las tres de excrementos y bilis. A golpes, obligan entonces a Jesús a que limpie la habitación y a que despierte a Rosy, hija del matrimonio, que ya llevaba acostada un tiempo en su cuarto. El padre conduce a la hija a la habitación, donde es desnudada y medita cuidadosamente hasta que es introducida en una cama. Pero poco tiempo podrá dormir la pequeña, ya que un rato después es despertada por su madre y obligada a tumbarse en el frío suelo. Lógicamente, la niña comienza a tiritar. En ese instante dice Mercedes: «Si vais a quitar el mar, hacedlo ya, porque la niña no se encuentra bien». Rosa, ebria de superstición, exclama: «¡Maldita sea! El mal está dentro de ti». La madre y María Ángeles atacan entonces a Mercedes, dándole patadas en la vagina y metiéndole los dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Al ver la sangre, Rosa interpreta que el mal ya ha salido. Entonces devuelve a su hija y comienza también a golpearla, asegurando que está poseída por el espíritu de un tal Martín. Al escuchar los lloros de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación tras llevar a su hija, entra nuevamente con la intención de rescatarla, y ojalá lo hubiera hecho, porque aquella fue su última oportunidad de salvar su vida de la superstición homicida de las espiritistas. Las tres mujeres atacan con feroz violencia a Jesús, que nuevamente es expulsado del dormitorio. Este, aterrado, saldría de la casa en busca de ayuda, lo que hace a las 6 de la madrugada, al regresar con Ana María, la hermana de Rosa. Sin embargo, no les dejan entrar en el dormitorio y permanecen al lado de la puerta sin saber qué hacer hasta las 9 de la mañana. Dentro de la habitación, Rosa, las hermanas Rodríguez, en su delirio, prosiguen con aquella atroz práctica. Destrozan todos los muebles, se revuelcan por el suelo, gritan, caminan descalzas sobre clavos y cristales, se orinan. El espectáculo debió ser estremecedor para una niña que, aterrada, vivía en ese ambiente los últimos instantes de su corta existencia. Mientras en su locura exorcista Rocha echaba colonia encima de María Ángeles, cuando ésta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que le venía el mal por abajo. En ese momento Rosa colocó una toalla en la vagina de Ángeles y comenzó a golpearla en el vientre. Y así, al retirar la toalla llena de sangre, encontraron la prueba que necesitaban para confirmar sus sospechas sobre el aborto del diablo. Posteriormente, la investigación policial averiguaría qué sería María Ángeles tenía en realidad la menstruación. Pero Rosa, fuera de sí, se volvería entonces hacia su hija diciéndole: «Estás embarazada por el diablo». Era el principio del fin de este drama. Las tres enajenadas se precipitaron entonces sobre la niña, y mientras las dos hermanas la sujetaban, Rosa le abriría las piernas, introduciéndole las manos en la vagina. Primero un dedo, luego dos, por fin la mano entera de su propia madre, que introduce en la pequeña cavidad rasgando la carne infantil a su paso. Rosy grita, patalea, se revuelve destrozada por el dolor, pero su madre no se detiene. La vagina está desgarrada. Ya son dos manos las que arrasan el interior de la niña. Minutos de dolor indescriptible. La curandera arranca los ovarios, los intestinos, la vagina. «Gloria al Espíritu Santo, gloria a Jesús. Sal, cabrón», increpaba la sanadora mientras hurgaba con las uñas en las vísceras de su hija. En el nombre de Cristo, Rosa destroza, desgarra, destruye, devasta las entrañas de su hija con las manos. Durante unos minutos interminables, la pequeña Rosy, con solo 11 años, sufre lo que ninguna narración puede describir. Por fin, la masiva pérdida de sangre produjo un piadoso shock en la pequeña que le provoca la muerte, cesando así su inenarrable tormento. Cuando comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, Rosa y María Ángeles intentaron darse a la fuga, siendo detenidas por la policía, Rosa en un bar cercano y María Ángeles en un vehículo particular que asaltó en la huida. Mercedes, en cambio, fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Cuando en febrero de 1992 la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas, las tres mujeres fueron absueltas, amparada por el atenuante de enajenación mental transitoria aducida por las drogas. Eso fue lo que sus abogados adujeron. El Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-La Mancha puso en libertad a Mercedes inmediatamente y a María Ángeles un poco más tarde. Esta última, por cierto, quedó embarazada poco después. Actualmente vive en Valladolid. Y la segunda en Elche. Respecto a Rosa González, disfruta de permisos diarios en el sanatorio psiquiátrico donde fue internada. Pero lo más grave de todo esto, en opinión de Luis Bonete, es que el inductor de las creencias pseudoespiritistas que condujeron al fatal exorcismo de Rosy jamás fue procesado. Enrique el de Villena, un ex empleado de una fábrica de zapatos que dejó su trabajo para dedicarse a la curación, fue el maestro espiritista de Rosa González, el asesino, el inductor, así como el de otras muchas curanderas albaceteñas. Tal vez por eso continuaron todo tipo de ritos y prácticas esotéricas en Almansa. Caso cerrado, sin culpables, sin responsables, sin condenados. Rápido y cómodo. En una conversación personal con el alcalde de Almansa, recuerdo que me expresaba su molestia ante la mala imagen del pueblo debida al caso. Decía, porque todo el mundo sabe que lo importante de Almansa es su industria del calzado. 6 años después, aún estaban todo en libertad. Y hoy día, casi 2 décadas más tarde, siguen en libertad. Lamentablemente, el de Rosa no es un caso aislado. En otras ocasiones, ritos exorcistas han causado víctimas mortales en España, como por ejemplo el caso de Encarnación Guardia, una granadina que murió en manos de un pseudoexorcista amateur, es pastelero, le decían, el pastelero de Albaicín. O el caso de Álvaro Bustos, el joven cantante cordobés que atravesó el corazón de su propio padre con una estaca de madera para expulsar sus demonios. Y es que las comisarías españolas, desgraciadamente, poseen muchos informes sobre crímenes diabólicos cometidos en nombre de Dios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y Susana Villalobos cierra hoy nuestro programa hablándonos de un tema diferente. Rompe un poco con todo lo que es la atención de los exorcismos para hablar del Kybalión. ¿Sabe lo que es el Kybalión? Ella se lo explica. Esta noche quiero traeros un libro muy especial. Se trata del Kybalión, un libro escrito en el siglo XIX en el que se explican los 7 principios fundamentales dados por el místico Hermes Trismegisto y se dice que son los principios que rigen el universo. Como tal, no tiene traducción. Sin embargo, mucha gente lo traduce como enseñanzas universales o leyes fundamentales. Este manuscrito es una recopilación de sus enseñanzas y fue recogido por 3 de sus alumnos, conocidos como los 3 iniciados, quienes decidieron no dar a conocer sus nombres. Pese a ello, varias escuelas herméticas establecen como suya la autoría del ejemplar, pero debido al anonimato de sus autores, todo quedan en meras especulaciones. El Kybalión es un libro que reúne los 7 principios del hermetismo. Estos serían el principio del mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, el de polaridad, el de ritmo, el de causa y efecto y el principio de generación. Estos son considerados los 7 principios de la verdad. Quien los comprenda perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo de la sabiduría se abrirán de par en par. Las enseñanzas herméticas vienen desde la época del Antiguo Egipto, cuna de las enseñanzas esotéricas y de la filosófica. Hermes Trismegisto, que significa 3 veces grande, fue contemporáneo de Abraham e incluso, según la leyenda, fue su instructor. Él es el creador de la alquimia, la astrología y un sistema de creencias metafísicas que componen el denominado hermetismo. Se considera, pues, el creador del esoterismo. Todas las bases de las enseñanzas esotéricas han sido formuladas por él. Al morir, los egipcios los deificaron con el nombre de Thoth. Después, los griegos hicieron de él otro de sus dioses, Hermes, el dios de la sabiduría. Según el Kybalión, cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llevarlo a la sabiduría. O bien, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Los hermetistas no querían enseñar lo que el mundo no deseaba ni estaba preparado para recibir. Solo querían llegar a quienes estuvieran preparados. Es lo que vulgarmente se suele decir, no echar perlas a los cerdos. De hecho, la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro es una alegoría a la filosofía hermética, capaz de convertir en sabios a quienes la reciben. El principio hermético de causa y efecto, como ley de atracción, llevará a que el Kybalión llegue a quien esté preparado para recibirlo, es decir, llegará a los oídos junto a los labios. Vamos a empezar con el principio del mentalismo, que se basa en que todo es mente, el universo es mental, y diría así. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante eones de tiempo, y así todo. Para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de un millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Este principio encierra la verdad de que todo es mente, explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a realizar y a conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y a su desarrollo. El estudiante de filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió largo tiempo atrás: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra, la maestría sería imposible y el estudiante que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. Vamos ahora con el segundo principio, que sería el principio de correspondencia. Dice el principio de correspondencia: como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Este principio es probablemente el más popular de los siete principios herméticos. Con esta máxima se establece que hay una armonía entre el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Básicamente, esta máxima significa que todos los planos de existencia están conectados y en correspondencia. El macrocosmo se encuentra en el microcosmo y viceversa. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la Tierra reflejan lo mismo. Lo que el principio de correspondencia significa en un entorno cotidiano es que hagamos lo que hagamos en el nivel micro, lo haremos en el nivel macro. Incluso los hábitos más pequeños pueden influir en el gran esquema de nuestro comportamiento. Al hacer cualquier cosa, también haremos todo. Si descuidas un área de tu vida, lo más probable es que el resto también termine sufriendo este descuido. Hablamos de un efecto mariposa a nivel vital. Podemos llevar aún más lejos el principio de correspondencia. Siguiendo la idea expuesta anteriormente, podríamos afirmar que el mundo exterior tiende a reflejar nuestro mundo interior. Así, los pensamientos e imágenes que tenemos en nuestra conciencia comienzan a manifestarse, en muchos casos de manera inconsciente, en nuestras circunstancias externas. La mente toma todo tal como es. Le cuesta distinguir entre la ilusión, la fe y la sustancia real. Magnetiza la interpretación con el hecho y comienza a recrear exactamente aquello en lo que más nos enfocamos. El mundo exterior refleja tu paisaje interno. Considera todo lo que está pensando y es bueno para ti. Considera la belleza que ves alrededor, considera la alegría, el amor, la luz y la vida que te rodea. Todo esto sería reflejo de lo que hay dentro de uno. Lo mismo ocurre con lo que se considera malo. Por eso, a menos que se aprenda a enfrentar las propias sombras, se continuará viéndola en los demás, porque el mundo exterior es solo un reflejo del mundo que tenemos dentro. Vamos ahora con el tercer principio, que sería el principio de vibración, que dice que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Este principio encierra la verdad de que todo está en continuo movimiento, nada permanece inmóvil, y cosas ambas confirman por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años hace por los maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los estados varios vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que no está en movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados y planos de la energía o fuerza, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, decía uno de los más antiguos escritores. Pasamos ahora al principio de polaridad, que nos dice así: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semi-verdaderas y todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio aboga porque todo es dual. Explica que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, pero se diferenciarían por su grado. Todo es y no es al mismo tiempo. Según el hermetismo, toda verdad es medio falsa. Según quien la diga, será verdad o será mentira. El calor y el frío son en realidad lo mismo, pero en distinto grado. Donde está el límite de cada cual, donde acaba el calor y empieza el frío, ninguno de los dos es absoluto en verdad. Solo indican diferentes grados de una misma realidad. Son opuestos en grados, pero idénticos en naturaleza. Ejemplos que podríamos poner, pues luz y oscuridad, blanco y negro, positivo y negativo, dolor y placer. Esta paradoja se explica mediante el principio de polaridad. ¿Quién puede decir dónde empieza exactamente la luz y dónde la oscuridad, o dónde empieza el calor y dónde empieza el frío? Son extremos de un mismo concepto, pero en diferentes términos. De igual manera, se traslada a nuestro plano mental, con amor-odio, donde está el límite entre ambos. Todo el mundo ha sentido en algún momento ese sentimiento, pasar del amor al odio con una persona o viceversa, y hemos escuchado el refrán que dice: del amor al odio hay solo un paso. Alguien a quien amamos o deseamos nos hace daño y lo odiamos profundamente en un solo cambio de rumbo. Esto se puede reflejar bien en las relaciones que se rompen y normalmente no son nada cordiales y pocas consiguen ese hito de mantener la amistad. Pues bien, según el hermetismo, esto se transformaría mediante el poder de la voluntad. Así, el hermetista conoce y maneja el arte de cambiar el mal en bien, el odio en amor, la tristeza en felicidad, aplicando el principio de polaridad. La comprensión de este principio proporciona el don de cambiar la propia polaridad e incluso la de los demás si se dominara este arte. La conciliación de todos los opuestos se produce reconociendo este principio. Por tanto, también el espíritu y la materia son simplemente polos del mismo, siendo los planos intermedios diferentes grados vibratorios. El valor puede convertirse en miedo, lo frío en caliente, lo blando en duro, y así todo cambiando de grado. Así, un hombre cobarde, aplicando la voluntad, puede transformar todo esto en valentía si sabe manejar este principio. Cuando se ha comprendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que los cambios mentales que se producen se deben a un deslizamiento dentro de una misma escala. No es un cambio a otra cosa de naturaleza diferente, sino otro grado dentro de la misma naturaleza, lo cual es muy importante de entender. Por ejemplo, no se puede cambiar el miedo por amor, o el calor por pesadez, o el valor en odio, o el frío en oscuridad. La transmutación debe producirse entre polos de la misma clase. Tanto en los estados mentales como en los físicos, ambos polos se pueden nombrar como positivo y negativo. El amor, por ejemplo, es positivo y el odio negativo. La alegría es positiva y la tristeza negativa. La tendencia natural siempre va hacia el polo positivo. El conocimiento profundo de la polaridad permitirá comprender mejor los estados mentales propios y ajenos, viéndose que son puramente cuestión de grados, pudiendo cambiar a voluntad las vibraciones hacia el lado positivo. Su correcta comprensión arrojará mucha luz sobre los problemas difíciles de resolver. Vamos ahora con el principio del ritmo, que nos dice que todo refluye y fluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma del movimiento hacia la izquierda. El ritmo es compensación. Es curioso que parece que el hermetismo se mueve siempre en una simetría, en un ritmo similar a la polaridad en este aspecto. Pues bien, este quinto principio sostiene que todo va en un determinado movimiento oscilante de ida y vuelta. Siempre hay una acción y una reacción. Y esto entronca también con el siguiente principio, que sería el de causa y efecto. Todo lo que va viene, todo lo que sube ha de bajar. Esto rige para mundos, soles, animales, energía, mente, materia. Se refleja en la creación y en la destrucción, en el progreso y en la decadencia, en la vida y en la muerte. Respecto al estado mental del hombre, los hermetistas creen que es el principio más importante. Han descubierto métodos para escapar de él mediante el método de la ley mental de neutralización. No pueden impedir que se produzca el principio, pero sí pueden eludir sus efectos en el grado que pueden según su dominio. Es decir, saben usar este principio en vez de ser usados por él. En estos métodos se basa el hermetismo, en ser capaz de polarizarse hasta el punto en que se desee y de esa forma no ser arrastrado hacia el polo hacia el que el ritmo oscile. Quien llega a ser maestro del hermetismo lo puede manejar conscientemente, contando con un poder de voluntad que llega a una estabilidad mental imposible de alcanzar por el resto de personas, que se mueven oscilando impulsados por el ritmo. Es como elevarse sobre un objeto y dejar que éste pase por debajo, sin influir. El método de neutralización es una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Cualquiera puede entender la importancia de la neutralización viendo lo sometidos que estamos a nuestros sentimientos y emociones y lo poco que la controlamos. Es una constante regeneración de la oscilación. Los soles nacen y cuando llegan a su punto culmen, mueren y esperan como materia inerte a formar parte de una nueva creación. La noche sigue al día, el día a la noche, el verano al invierno, el invierno al verano. Si se comprende el funcionamiento de este principio, se obtiene la clave para dominar las oscilaciones evitando dejarnos llevar por los flujos y por el reflujo. El péndulo siempre oscilará, pero conseguiremos no ser arrastrados hacia esta oscilación. Otra ley es la de compensación, entendida como un equilibrio o contrabalanceo. A ella se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de oscilación a la izquierda es la misma que a la derecha. El ritmo es la compensación. Es decir, la oscilación de un lado es el que determina el del otro lado para equilibrarse. Un ejemplo físico podría ser el péndulo de un reloj. Mientras más corta es la oscilación a un lado, igual será al contrario. Y si es más grande, es lo mismo. La ley en el plano físico es constante y, según los herméticos, en el estado mental sería lo mismo. Si algo nos produce poco dolor, tampoco puede producirnos un inmenso placer. Mientras que si somos capaces de gozar intensamente, también sufriremos en la misma medida. Según los herméticos, en este caso el polo negativo debe ceder paso al polo positivo. Por ejemplo, si experimentamos cierto placer, no irá seguido del pago de este sentimiento en dolor, sino que es una recompensa al daño que ya había precedido, bien en esta vida o bien en encarnaciones anteriores. Sin la creencia de la reencarnación, la oscilación rítmica no tendría ningún sentido. Según el hermetismo, el maestro o discípulo avanzado puede anular la oscilación hacia el dolor. En la vida podemos ver esta compensación en todas partes. Los ricos tienen lo que no tienen los pobres, pero carecen de la facultad de apreciarlo. El pobre carece de la fortuna del rico. pero disfruta más de lo poco que tenga rico. Así con todo. Principio de causa y efecto, sería el sexto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio defiende que nada ocurre por casualidad sino conforme a la ley. La suerte no existiría, si bien muchos son niveles causa-efecto. Los maestros del hermetismo tienen los conocimientos y métodos que los hacen llegar mentalmente a un plano superior, convirtiéndose en dirigentes y no en dirigidos, como ocurre al resto del mundo, que se arrastra por los deseos y voluntades de quienes les rodean si son superiores a ellos. De esta forma, los maestros se convierten en causas y no en efectos. Ayudan a las masas a divertirse en el juego de la vida en vez de ser las fichas de un tablero movido por los demás. Dejan de ser instrumentos para ser un principio. El principio causa-efecto está en todo el pensamiento científico, tanto de la antigüedad como el contemporáneo. Pueden haber disputas entre las distintas escuelas, pero son sobre los detalles del principio, no sobre su contenido. Este es aceptado como correcto por todos los pensadores. Si arrojamos una moneda al aire, dará cara o cruz. Pero si examinamos el eslabonamiento de causas, veríamos que la moneda siempre caerá bajo las mismas circunstancias y tiempo en el mismo resultado. Nada ocurre sin una cadena de causas. En realidad, no es que una cosa produzca la otra, sino que una ocurre como resultado de la otra. Es el eslabón precedente de una cadena coordinada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad. Existe siempre una relación entre todo lo sucedido y todo lo que le sigue. Todo pensamiento y todo acto realizado tiene resultados directos e indirectos que se elaboran en la gran cadena de la causa-efecto. Los maestros del hermetismo pueden transformar las necesidades de otros en extremo opuesto de su polo mental. Tienen la capacidad de querer querer, es decir, elegir voluntariamente en lugar de querer por algún motivo del medio ambiente que despierte un deseo hacia algo. Sin embargo, la mayoría obedecen al medio ambiente, a las influencias externas, emociones internas, etcétera, o a deseos y voluntades de otros más fuertes. Así, se mueven como fichas de un tablero de ajedrez. Pero los maestros, con su dominio de este principio, se convierten en los directores del juego y no en simples fichas, causas en lugar de efectos. Forman parte consciente de la ley en vez de ser meros instrumentos. Todo está controlado por la ley universal, la del todo. No hay nada fuera de esta ley. Nada ocurre contra ella, aunque los hombres no son tampoco robots, sino que pueden emplear la ley contra leyes inferiores. Lo superior siempre prevalecerá sobre lo inferior hasta que se alcance un nivel tal que se busque la ley suprema y se olviden el resto de leyes fenomenales. Por último, vamos con el principio de género. El género existe por doquier y todo tiene sus principios masculinos y femeninos. El género se manifiesta en todos los planos. Según este séptimo y último precepto, en todo se encuentra lo masculino y lo femenino, no solo en el plano físico, sino también en el mental y espiritual. En el físico se manifiesta como sexo, y entre planos superiores formas más elevadas, pero siempre desde el mismo principio. Cada ser contiene en sí mismo ambos elementos, el femenino y el masculino. Nada tiene que ver con doctrinas fálicas, que arruinan el alma, la mente y el cuerpo. El hermetismo es puro, no ruin. La palabra género significa concebir, generar, crear, producir. Es mucho más amplio que el término sexo, pues se refiere a las diferencias entre macho y hembra. Las antiguas enseñanzas herméticas han identificado siempre lo masculino como positivo y lo femenino como negativo, como en los átomos, en los que las partículas negativas se ponen a girar en torno a una positiva o la electricidad, por ejemplo. Activamente, las partículas femenina y masculina buscan su unión bajo el impulso natural de crear nuevas formas de materia o energía. Cuando se unen, empiezan un proceso en el que las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia masculina y giran rápidamente en torno a ella, y de ahí nace un nuevo átomo. Todo surge del principio del género en el plano de la energía. Cada principio es incapaz de crear sin la ayuda del otro. En algunas formas de vida, ambos géneros se encuentran presentes. El principio de género está en actividad constante, manifestándose tanto en la materia orgánica como en la energía. Para crear vida hace falta una vida masculina y una femenina. Y con esto terminamos con el Kybalión. Esperemos que os haya gustado y os haya resultado muy interesante.